Es brutal. Y de alguna manera nosotros pues, sí yo y creo que es representativo porque de alguna manera teníamos algo a ti y bueno, porque, supongo que sí es la manera en que surta algo a ti. Jo soc la Laura, soc la bateria de... i bueno, les dues cantem a Fem Brutal. I bueno, vam començar res fa com un any i mig o així. Havíamos tenido una banda hace mucho tiempo. I al final somos solo dos componentes y el punk también nos ha servido como una manera un poco de libertad total, en hacer un poco lo que queramos. No, nunca planeamos muy bien qué estilo íbamos a tocar y simplemente salió un poco de las entrañas. Y toquem aquí, se llama aquí l'Albereda y es como casa nostra. Y estem com super contents, que al final fa molt poc que estem aquí tocant i tal, i fa com molta il·lusió també compartir aquí amb vosaltres aquesta conferència. Hola. Me llamo María Jiménez, no me conoce nadie, nadie sabe de los grupos por los que he pasado, el grupo que tengo ahora, ¿cómo se llama? Algo Tóxico. ¿No? Sí, se llama Algo Tóxico, que tengo otro. ¿El nuevo? Me acuerdo. Abrazo Mortal. Vale, pero yo aquí me han anunciado como de Último Resorte, y a ver, Último Resorte... Ya se acabó hace muchos años, por favor. Siguiente. Joder, qué inesperado. Bueno, yo soy Ana Banana, he tocado como en 359 grupos. Ahora toco la batería de Leonor SS, canto en Sin Bravas y toco el sintetizador en Sistema de Entretenimiento. No sé si soy la más jovencica de aquí, pero llevo como mogollón de añicos ya desde que era una pequeñita punk, tocando en grupos y eso, y ahora pues me han invitado aquí a hablar, pues a decir mi experiencia en la movida, no sé si valdrá la pena. Ya está. Ya. Yo soy Alicia, batería, y he tocado pues, en varios grupos desde los 90 hasta bueno, con Silvia en Algo Tóxico, ¿no? En el 2007, 2005, por ahí. Ahora estoy con Musembra Mi Morera y Als Mods, y también ensayamos aquí en la Albereda. Y mi experiencia es como músico, veo que hay muchas baterías aquí. Es que verdad, cosa que me ha sorprendido. Yo pensaba bien, que sería la única. Qué guay. Que venía en plan baterías, que además nunca hablamos, pero por lo visto aquí. Las chicas se baterías la veda. Hablamos. Sí, sí. No sé, ¿y alguna pregunta? Aquí el comisario. Que... Comisario no, claro que no. Comisario es un término muy feo. Muy feo. Nada de comisión. ¿Algo que decir? ¿Algo que preguntar? Justo, pues, como has dicho lo de las baterías antes, pues, lo estábamos comentando como, y de tantas cosas así de hablar o de qué se puede hablar. Y es verdad que se pregunta un montón muchas veces, o no que se pregunte, sino que sorprende un montón el rollo. Una chica batería, uy, qué guay. No sé qué, y también sorprende también a veces que sorprenda. Sí, totalmente. A estas alturas, sí. Ya te digo yo que yo desde los 90 estoy tocando. Claro, claro, por y eso. Es como... por eso. Y aún se lo pregunto. Y aún se lo pregunto. Por eso, por eso. Por eso. Pero... Y ya está ahí. Sí, sí. Es triste, pero es así. Pero luego. Bueno, que tampoco es triste, porque luego, pues. Es la primera, si la primera pues impresión. Te sorprende, sí. Pues te jod, la primera impresión es siempre. Claro, claro, claro. O sea, guay. Guay, pero. Sorprende que sorprenda. Sí. Pero luego. Eres una más del grupo. Claro, claro. Yo estoy en un grupo que somos cinco tíos y yo, o sea, claro. Y no. No, y en Algo Tóxico también éramos un grupo muy mixto. Sí. Estábamos dos yo, chicas y. Guitarra. Tres chicos. Dos guitarras y un bajista. Sí. Ahí. Siempre nos hemos llevado bien con los chicos sí. de nuestros grupos, que eso no hemos tenido ni micromachismos, ni micromachines, ni nada de eso. O sea, todo ha ido sobre ruedas, siempre nos han tratado igual a igual. Por eso yo defiendo una postura menos radical del feminismo actual, que me parece que se está pasando un pelín. Tenía que decirlo. He dicho. No, a mí, o sea, lo que nos pasa a nosotras también ahora que estamos empezando es como que nos ponen en muchos festivales de mujeres y tal, que es muy guay, pero también pienso, hostia, somos una banda. O sea, más de una banda de chicas, somos una banda, ¿no? Entonces, ¿por qué verlo siempre desde este prisma, no? Porque siempre como lo primero que se ve es como el género, cuando en realidad, hostia, somos una banda de punk, podemos estar en un montón de festivales, ¿no? Que toquemos con todo mujeres. Claro, no hay falta, ¿no? Al final es como, hostia, queriendo apoyarlo, a veces también lo estás apartando de alguna manera, y eso a veces es una pena, porque dices, hostia, volaría, o sea, al final sí que se tiene que dar esa voz y tal, y yo lo entiendo, que eso se tiene que hacer y lo agradezco, porque al final es la manera también de cambiar las cosas, pero vayamos ya cambiando ya y vayámoslo juntando, ¿no? Para no ser como... Un senso, ¿no? Exacto, para no ser algo exclusivo, ¿no? Que sea ahí algo... Está. Hostia, una banda de chicas. No, una banda de chicas no, es una banda, ¿sabes? Sí, siempre. Yo cuando, ¿cuántas bandas, no? Hemos dicho, hostia, una banda de chicos, ¿no? Nunca vas a ver, hostia, estos tienen una banda de chicos. No, nunca lo vas a decir, ¿no? Porque es como más normal. En cambio, una banda de chicas es como... Pero son el género está ahí, ¿no? El género te pone primero esa primera barrera, ¿no? Eso es una mierda. Totalmente, o sea, al final no mola. ¿Crees que hay que seguir luchando o hay que dejarlo y que por sí solo llegará? ¿Crees realmente que hay que dar el toque de atención, ¿no? Hombre. Hay patriarcados. Sigue habiendo patriarcados. Hombre, no se irá solo, quiero decir. Sí, no, yo creo que hay que. O sea, desde mi perspectiva, creo que. Joder, que seguimos. Tenemos que seguir militando todos, de alguna manera, para que las cosas cambien. Pero ese cambio también está en la inclusión, ¿no? En el todo, el ser un todo, ¿no? En el no. Que también hay que seguir militando y al final todas estas. Como esta exposición o estos festivales que se están haciendo también es para que esto también está pasando y esto siempre ha pasado, pero joder, vayamos, como siempre ha pasado y dentro de la historia del punk ha habido punk femenino o punk masculino, pues coño, vamos a hacerlo todo, ¿no? No, la normalidad, si ya sale la normalidad cuando dices lo que dices tú, es una banda. Chicos, de chicas, de perros, de lo que sea. Exacto. Es una banda, ahí llegamos a la normalidad ya del género, ¿no? Total. Es una banda de rock. Exacto. Sin especificar. Parece que esteu que seamos de o criticante los festivales exclusivamente de dones no. O la excesiva proliferación de festivales exclusivamente de dones y la cuestión es sí, que también es que hay moltes noies que tienen grupos de chiques, que es lo de les cuotes, que no opineu d'això, o sea, quan molts festivals ara són criticats també per això, per manca de presència femenina en el cartell. Yeah. Sí, però una cosa és la manca i una altra cosa és que l'adjectiu que et posin per tocar un lloc és xica. Saps? No, bueno, mai, no hi haurà un festival de nois. No. O sigui, la majoria ho són. Per defecte ho són i per això. Si hi ha moltes noies, no ha de ser femení, ha de ser... Són bandes igual, són... Claro. Ja, però el que diu és que ara hi ha una quota, no?, que marquen allò. També, sí. Ha d'haver-hi una quota mínima de... Perquè un festival, en els últims anys està passant, perquè a un festival no li caiguen pedraes, en principi ha de tenir, els programadors comencen a posar-se les piles per mirar i si cal buscar sota les pedres, és això, no soltar-ho. Exacte, ahí està. Ja sabíem buscar sota les pedres, que a veure n'hi ha. Exacte, és això. En festivals de gènere, i ara no em referisc al sexual, a dir-ho en musical, en un festival de garatge revival, pues sí que toca buscar un poco sota las pedres. Bueno, pero ya vas a decir revival. A ver, yo creo que el que está diciendo ella es als anys endarrere hi havia, per exemple, les Dras Bruts o les Vulpes, i és com, ah, perquè no hi havia. pero ahora ni han, y ni sí, amor, sí, yo no voy a discutir, ni amor, ni ser de donas, está claro. Y es ser que als festivals, moltes vegades subia que dius, hòstia, no s'ha de buscar sota les pedres, ni han. Revival potser sí, sí dius, han de ser velletes i a més que continuen tocant. Bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, ni en grups, ni en grups de ser molt jove. No, jo lo que vos preguntava era què opinàveu d'això, perquè m'ha semblat que parlàveu dels festivals més o menys exclusivament femenins. Què opineu d'això, de que els programadors s'esforcen en intentar i el que es critica, que a voltes es posa per davant o es dona la sensació que posen per davant que siguen dies, que no... Jo, per exemple, la meva experiència, jo vaig començar als 90, vaig formar un grup de tot de ties, no? Uh-huh. Era de mas. Però jo després ja, tot el que he fet, després ha sigut amb mixtes, uh-huh. no ha sigut, de fet, únicament. No és que haya oído, no? Sí. Però simplement després jo ja he tocat amb gent que em venia de gust tocar, no per el fet de ser dona. No? Vull dir, la diferència, quan vaig fer, no, vam muntar Poker de Mas, era molt... Jo, eran los 90, que era como ya. Psicodelia pura comparada mala, ¿no? Bueno, las drags y bueno. Y sí que ahora yo personalmente no haré música amb només amb ties, no, sino faig música amb la gent que jo vull tocar o el estil de música que vull tocar en aquel moment. Sí, sí. A part d'això, perdó. Sí, no. És que s'ha perdut molt el sentit de l'humor. A veure, el punt que en un principi tenia sentit de l'humor, tenia ironia, sarcasme, una sèrie de coses que ara, en l'actualitat, s'han vist criticades per un sector del feminisme en el qual, per exemple, la cançó Les tetes de mi nòvia és micromachines. ¿Vale? O sigui, trobo de que no, de que l'humor negre és primordial per dir les coses també. Llavors, com que ens hem tornat molt serios tot i tot és molt arrajatable, no? Que si te vas un poco te puede caer ahí. La del pulpo, a ver, si se llega a oír lo que estoy diciendo yo hoy aquí, me cae la del pulpo, es que ya no vuelvo mal. A tocar nunca más. Uy, sí, ni como último resorte ni hostia. Y bueno, eso. Y se tacharon grupos, por ejemplo, Cangrena, que tenía una canción que precisamente... La violación, y era un poco absurda que dices, es una violación entre tíos, ¿eh? Oh. Porque bueno, ya esto ya era el colmo, porque se presuponía una cosa porque se ha perdido totalmente, claro. No se cuenta con muchísimas más cosas, violación, horror, es una banda de punk, cuidado, es la máxima parte. Es la máxima controversia que el punk puede generar sobre discriminaciones y tal, es como sobre las canciones, algún loco que se las tome mal, que se las tome como si fueran realidades profundas. Y ya está, porque creo que en actitudes, joder, claro. Está de puta madre. Imagínate que había una banda que se llamaba Islam y iban a matar a alguien. Iban a matar, no iban a matar. Más. Sí. Lío. En cuanto al sentido del humor de la masa, como que es pues sabes, claro. Que no te puedes fiar. La mierda es que encima no te puedes fiar como de gente que es afín a ti. Eso es una mierda. Ahí, claro, está, claro. ahí está en un concierto ahí. Es una mierda. A ver qué puedes decir o qué no. No, es que y lo que te salga del coño, claro que sí, no. Yo creo que esa es la cuestión, ¿sabes? Si se pone por delante. Si nos han puesto una moralina ahí, una moralina a la que nos hemos visto sumergidos absolutamente toda la sociedad. Con lo que comes, con lo que comes. Ha dado la vuelta a la inversa. Pero hay gente que sí que le hace un montón de falta esa moralina. Hay gente que le tiene que dar esa moralina en la cara, porque hay gente muy facha de verdad y muy machista de verdad y muy tal. Pero a nosotros. Claro. Vaya, hombre, hay una diferencia entre hombres y machos. Y punkis. Y punkis. Y diferente. Hombre, machos y punkis. Qué diferente, hay machos y punkis, tío. Ya no. Es verdad. Hay diferencia. ¿Qué más contamos? Vale, damos por terminada la... cierto que desde por ejemplo, en conciertos, en historias, pasan cosas como, no sé, son las fiestas de no sé qué y ha habido tantos intentos de violación. Quiero decir que en fiestas, conciertos, etcétera, en todo el entorno suceden estas cosas. La gente se taja y hace estas cosas. En nuestras historias no ha sucedido nunca. No. Vamos a ver, y cuando ha habido alguien que yendo espacio seguro o no, total, o era excesivamente, no sabemos quién tenía acceso de testosterona, pues se le paraba rápido. Se actúa, se le para, claro, se actúa directamente, entonces estas cosas no sucedían. Y si alguien iba allí en plan, hola, soy un primo, estoy haciendo la mili en Barcelona y me ha traído a mi primo. Y dices, vas mal, ¿sabes? Y salía catapultado, quiero decir, o por unos o por otras, es igual, ¿no? Y estos son cosas que yo creo que tienen que ser ejemplo. Y a ver, son porque no nos andamos midiendo en qué decimos o qué, sino porque precisamente esa es la historia, ¿no? Digo lo que quiero, cuando quiero y como quiero, y no has entendido que es una ironía, no sé. Ya, pero esto ha llegado a un punto en que han censurado a grupos por hacer según qué canciones, sí, o por llamarse de una manera o tal, y que les han negado que toquen. O sea, te amenazan ya con que si dices, les llevas la contraria a la moralina que te han impuesto, ya te cae la guillotina, vamos. Sale el colectivo Lisístrata y te ataca con una compresa. Ya ver. No, no, esto, pero es un tema que se debería hablar. O sea, sí, se debería de haber hablado más. Más, y entre todas las mujeres deberíamos hablar de todas las cosas y llegar a consensos variados al respecto de cómo somos cada grupo o cada grupúsculo o... Y a lo mejor aprendían algo de nosotras, que llevamos más años. Mira, te voy a contar una cosa que sí. Vale. ¿Te acuerdas el otro día en el concierto, en el Puerto Rico, ¿no? Pues, bueno, luego me explicaron algo que había pasado la semana anterior, a altas horas de madrugada, me explicaron, y además con el protagonista, que era un chavalito. Estaban en una casa ocupada, un concierto, no sé qué y tal, y se quitaron la camiseta porque hacía un calor de la hostia, ¿sabes? Y en un sitio así muy, muy pequeñito se quitaron la camiseta. Y una tipa subió arriba y dijo que, por favor, que si no se tenía en cuenta que había personas a las que les molestaba. O sea, que era como un acto feo, además, contra las mujeres que había allí. Y decía el tipo, hostia, si me lo hubiera dicho, ¿sabes? Oye, ¿sabes? Me lo hubiera dicho de toda tu persona, te podía poner una camiseta que me molesta. Y dice, pero es que lo hizo... lo que estamos hablando, o sea, lo hizo para hacer una demostración que creo que no es necesaria entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Y el tipo me decía, es que me sentí súper violento, ¿no? Porque, o sea, además me sentí insultado, claro, uh-huh. Que, no, es que estaba claro. Y entonces, y a ver, la manera podría ser, es decir, yo hago una descripción del concierto del que vengo hoy, con todas las desnudeces que me han podido horrorizar, digo, y luego digo, pues mira, esto, o sea, que esto que a ti te parecería absurdo y ridículo, uh-huh, hablando de un pedazo concierto que nos dio Silvia ese día, y que parecería absurdo, ¿no?, que te plantearas un problema con las desnudeces con las que te has encontrado. Tú ya sabes dónde vas o dónde estás. Claro. Es decir, hay cosas que no te pueden sorprender. Claro. ¿Entiendes? Entonces, es poner ese ejemplo y decir, bueno, pues es lo mismo que has hecho tú, pero a la inversa. Y me parece una situación muy absurda. Horrible. Y unas ganas de demostrar además algo que no era necesario. Además es imponer la minoría sobre la mayoría. Ya está, tomar por culo. Sí. Yo impongo la moralina, la prohibición, porque eso son prohibiciones que nunca hemos tenido nosotras, prohibiciones. Exacto. Además, acuérdate del porno pogo pum que habías estado, que todas las tías iban en tetas, las tías y los tíos, y además follaban y hacían cosas ahí, entre otras cosas. Exacto. Claro, por eso, es decir, ese tipo de planteamiento, tú ya sabes dónde estás. Yo soy muy pudorosa, no me verás en tetas. Soy muy pudorosa. Ahora, yo, pero nadie te obliga, nadie te obligaba. Esta es la historia, que nadie te obliga, ni tú te puedes sorprender de lo que ves, ya sabes dónde estás. Y si vas al porno pum, por ejemplo, sí, y te molesta, coges y te vas. Claro, no, y te devolvemos el dinero, te damos un besito y una chapa. Claro, pero es un poco absurdo, ¿no? Quiero decir, ahí yo entendí al chaval, estaba hecho polvo, decía, claro, es que me ha hecho sentir súper mal, ¿no? Porque no había esa intención absolutamente para nada. Claro, me estaba describiendo el sitio que yo ya conozco y digo, hasta a mí se me puede ir el pudor en un concierto con 50 personas, quita, un calor que te mueres, ¿sabes? No sé. Me pareció muy absurdo y me pareció este tipo de cosas así de, vamos a hacer la pisada de taps. Es que no se agrada les dones y yo, para la partuve. No sé. ¿Sabe contestar eso? Tenía ganas yo de sacar esto de esta basura de dentro, sí, y la estamos sacando aquí en público y me parece muy bien. Porque esto es basura, sencillamente. Sí. Porque nosotras nos hemos movido en un ámbito en el cual las cosas eran normales, aunque fuéramos nosotros los raros, éramos los raros, pero éramos más normales que los normales. Sí, es que... Más educados que los normales. Yo vull preguntar-vos a la gent que esteu parlant de fa més anys, això, n'éreu menys, les dones? Éreu minoria? És no. No? Si hay algo, el hardcore, sí. El punk, no. És que jo crec que això, no. Que igual ahí n'hi havia com una espècie de selecció natural on ties molt dures, no. Con vosotros aguantábamos y... Ni duras ni hostias. Ni hostias o te meto. No, pero es que el punk terradera, una filosofía que no late el hardcore, por ejemplo. No late. Bueno, el hardcore sí es bastante machirulor, ¿no? Sí. De fe. Y ni late el punk. Y de fe, el heavy también es sorprendentment. Sí. Y a montas, donas, casi, y di que tú ves un grupillo de gente, y dices, hostia, mira, tíos y tías, y no cuentas, pero yo creo que era, y continuasen así, y, sí. Porque es un funcionamiento que ya te ha hecho. Yo a ella lo voy a empezar a hacer el primer concert. Y va y pensa, oh, mira qué pitito. Y aquí está. Sí, no sé, era una bebé. Era una bebé, sí, sí. Pero es majo porque, hostia, las cosas, vull dir, continúa porque el que ya vais es una filosofía. Y precisamente es eso, vull dir, a ver, tú dios, este rollo estricto y Madrid, no sé qué, somos antifas y somos 25 tíos, como dices. Mira a ver que hay un exceso de testosterona. No sé si serás antifa, no querría decir yo que no, pero algún problemilla hay. Claro, pero pum normal, pum. Claro, en el pum no hay eso, claro, no, es eso. Hay tíos y tías. Es que, no, ni siquiera los es estereotipos, un canal. Ni los estereotipos, que no mola hablar de estereotipos, ni siquiera los estereotipos, ahí es el problema. No son los estereotipos, no son ahí... Es que es eso. Peña que te mete. No. Ni nada, ¿sabes? Sí, todo lo contrario, ¿no? Es como, son chicos muy feminizados y sí, todo, ¿no? Sí, sí, es que hasta los primeros estereotipos. El hombre blandengue que decía el Fabi, ¿no? Claro, somos nosotros. Luego con los skins y eso, pues bueno. No, por eso te digo, claro. Pues ya nos protegen. Por eso, estricto y somos antifas, no sé qué dices. Pues no lo parece. No sé, ahí extraño esto. Y en el punk ha habido siempre la proporción de tíos y tías, básicamente. No todas en escena, pero en repartidas en multitud de variedad de cosas, de haciendo camisetas, haciendo fanzines, sí, haciendo montones de cosas que... Es que esto es otro tema, es decir, una cosa es... El punk es un estilo musical, bueno, yeah. El punk es punk. Total. El punk es punk. Total. Esta es la gran diferencia. Y entonces dices, sí que, claro, no sé, quizás haciendo música, quizás hay menos chicas, podría ser, pero no cosas. Sé, igual hay menos chicos haciendo otra cosa, no sé, haciendo ropa, por ejemplo. Claro, no sé, es otra movida también. Sí, una de les coses que jo em vaig trobar muntant l'exposició és que hi ha moltes dissenyadores. Sí. Que tenien unes quantes, cracs i botxes. Sí. Hi ha molta gent que està com treballant en l'àmbit de... Sí. En l'àmbit de diguem-ne, que no pròpiament només estrictament musical, sinó clar. Al voltant de... No, és que hi ha molta gent que diu, no, el punk és el estil musical. No, el punk és punk, és una forma de vida. Llavors abarca moltes coses. Lo que dices, pues me acuerdo que en la época cuando empezó todo esto, todos los periodistas y toda esa gente que no entendía nada, siempre hablaban de las tribus urbanas, no sé si os acordáis, si los genes, que si los punkis, que si los pops. Y realmente el punk era el único movimiento que editaba más fanzines que nadie, fanzines heavy, sí que hay algún fanzine pop, algún fanzine rockabilly, pero 18.000 fanzines punk, ¿no? O sea, era el aspecto cultural de la movida punk, era yo creo que el grupo más importante, ¿no? Que cuidaba la cultura. Aparte de la música y tal, había una cultura punk que las otras tribus no tenían. Pero más creativos, diría yo. Porque parte más como de, también de una pulsión, ¿no? De una necesidad, un... Hay algo también, yo bueno, creo, de que parte más de, hostia, bueno, hay que hacer por encima de lo que tú mismo, sepas. ¿No? Es como, hostia, venga, voy a hacer un fanzine, ¿no? O sea, hay algo de... Y no importa si lo hago mal. Exacto, sí, exacto, eso es. Sí, sí, sí. Parte de eso, entonces, esa pulsión que está por encima de todos te da una libertad increíble a la hora de exacto, hacer las cosas, ¿sabes? Libertad y que te motiva. Claro, porque dices, necesito ser... puedo hacer claro, esto, necesito ser súper bueno tocando, no sé qué. No, o sea, necesitas querer tocar. Ya, ¿sabes? Exacto. Y al final es eso. Por eso yo creo que a lo mejor también es un movimiento que por sí... ha sido más prolífero en muchas cosas por eso. Y también por eso también engloba más mujeres o no sé qué, porque aún las épocas que donde nació, la necesidad de expresión estaba por encima de todo eso, supongo. En los 70, por ejemplo, era casi imposible al principio de los 70 comprarse una batería en Barcelona. No había tiendas de música que vendiera una batería buena, ni una guitarra, ni... Luego hemos pasado a los 80, y los músicos de los 70, pues unos cuantos tocaban bien, otros, la gran mayoría, ni tocaban. Porque en cambio, en los 80 empieza a tocar todo el mundo y bien, y muy, muy bien. O sea, para ser un buen guitarra en los 80 tenías que sudar. Para ser un buen guitarra en los 70, como había tan pocos, y ya en los 90 y tal, pues ya, la calidad va subiendo, ¿no? La incorporación de las mujeres también, quiero decir, sin diferencia de nada, de género, claro. Se trata de dominar el instrumento y las baterías, ya sabéis de qué hablamos, pues y si lo dominas da igual, que seas hombre, mujer o niño. No dominarlo, bueno, ¿eh? Claro, no se da igual, es que yo muchas veces me tocando ya un mes, ¿eh? Sí, que no te falta dominar. Que sí, en música... Como el cinte. Por ejemplo. Bueno, dominar es bien, tocar bien, sí. Estabas encantadora, tío. Al final también te encuentras con la norma, ¿no? También lo que está bien y lo que no está bien, ¿no? Quiero decir, tocar bien, no tocar bien, ¿no? Que, o sea, sí no, que hay una melodía, hay una armonía, que sé, no sé qué, pero depende de dónde pongas tú el prisma, depende de dónde tú pongas tu punto de vista, ¿no? Y a veces tocar mal está bien. Claro, quiero decir, a veces tocar mal está mejor. Claro, tocar bien está mal. Pues si tienes una flauta y solo sabes tocar con cuatro agujeros, no la tocas bien. O sea, no dominas el instrumento. Sí. Igual para lo que tú quieres decir o para lo que tú quieres transmitir, sí, y a veces eso es mejor que tocar bien. Claro, tienes razón, sí. Sí, en eso no. Si para ti cagarte en la batería. Sí, sí, con dos agujeros de la flauta puedes un mensaje está mejor pasada. Sí, sí, en ese tema. Sí. Ya que he comentado en lo de los medios de comunicación, ¿cómo os habéis sentido vosotras reflejadas en los medios de comunicación? ¿Os hacen mucho caso? ¿No? ¿Menos? ¿Poco? Yo prefiero que me olviden. ¿A lo largo de todos estos años también? ¿O al principio preferías también que te olvidasen? Al principio lo que hacíamos en la época último resorte, lo que hacíamos era crear el caos, crear mal rollo y así hablaban de nosotros. O sea, aprovechábamos de que hablaban mal de nosotros para que hablaran mal de nosotros, para que hablaran al fin y al cabo, ¿entiendes? Pero era una estrategia que nos surgió porque de pronto, siendo el mejor grupo de Barcelona también, entre comillas, o los primeros en sonar a grupo inglés en Barcelona, éramos los malditos, o sea, todo el mundo nos tenía manía. Venían a nuestros conciertos a tropel, pero nos tenían manía. Entonces, aprovechando que nos tenían manía, aprovechábamos eso y que hablaran mal de nosotros todo lo posible. Y así hablaban de nosotros. Que haya llegado esto hasta hoy en día, pues no sé cómo ha sido, la verdad. Yo no soy la misma persona que era, tampoco. Ni me acuerdo de lo que viví, ni me importa si tan siquiera, es que no quiero ni acordarme. Pero estoy aquí ahora con vosotras, con vosotros, y me siento bien, me siento muy contenta de estas chicas, y de estas, y de estos chicos, y de esas chicas de al fondo, y este chico de aquí en especial. Y ha sido porque, de hecho, el punk de pronto ha interesado a todo el mundo, porque no hay ideas nuevas, no hay... El punk era un grupúsculo de ideas buenas, y ahora no hay ideas, todas son repeticiones sobre repetición, comido sobre comido, masticado sobre masticado. Y de hecho el punk en teoría en aquel momento era inventárselo cada día de tu vida, te inventabas el punk por ti mismo, que es lo que han hecho ellas, se lo han inventado, ellas están inventando el punk. Y entonces, ella está inventando el punk. Entonces, eso es primordial. Que de pronto todo el mundo se haya interesado por una exposición que hicieron en el Magba y toda la historia esa que no quiero ni acordarme, pues está en boga, pero también prefiero que lo olviden y que nos dejen en paz a nuestra bola. Es ideal que todavía a estas alturas no sepan por dónde cogerlo. Es decir, vamos a ver, hacen kinkies de los 80 y además de comisariada con la leoparda de Recalde, toma, ¿sabes? Que es la batería, bueno, vamos a dejar. Pero tú vas ahí y dices, hostia, la exposición más vista en Barcelona desde hace mucho tiempo, oh, surprise. Entonces llega el Magway y dice, vamos a hacer uno a nosotros también, ¿de qué? Del punk. Y en vez de coger el punk que tiene aquí mismo, no, ella hace una referencia a un punk elitista, tal, que no tiene, o sea, además, con una cosa de a ver si le podemos pillar por el lado conceptual, esto es el destroy, todos los cristales por allí, destroy artístico, es muy absurdo porque podría ser también si incorporaras además todo lo demás, pero no, es como... Punk tiene que ser algo porque además ahora, como se ha ido todo a tomar por culo y se ha demostrado que tan locos no estaban, quiero decir, todo un discurso que había detrás anti todo, que dice, estos muchachos vienen de familias desestructuradas. Claro, luego dices, no, estos muchachos iban ahí a huevo, ¿sabes? Total. Han ido acertando un montón de cosas que han pasado y además demuestra que esa actitud que tenían era porque lo que venía era esto. O sea, te vas a cagar en todo y nos vas a quitar además el pan si es necesario, tranquilamente. Y te vas a quedar como Dios y lo vas a justificar, total, además. Con lo cual, salió aquel artículo donde Punk tenía razón. Pero vamos, sí, que no era evidente, todo el mundo lo entendió. Mira qué titular más bueno, claro, porque había mucho de verdad en esto. Entonces, es tan absurdo es que cuando se van para, vamos a hacer una exposición con un rollo así en el MACBA y tal, no cogen lo que tienen al lado. Acaban de tener una exposición de Kinkis de los 80, hecho por alguien que sabía lo que se llevaba entre manos, es un éxito del copón y que a la gente le gustó mucho, porque recogía muchísimas cosas y además estaba bastante bien. Vamos, que no pretendía darle al Vaquilla otra visión de lo que era el Vaquilla. Conceptual. Ya está bien, ya, claro, ya está bien, ¿no? O sea, se hizo un recorrido ahí, mira, ir por aquí, todos estos recorridos son del Vaquilla. Te vuelves loco ahí, ¿sabes? Con la de planos ahí, con ahí. Aquí llegó de este kilómetro a esto en tanto tiempo, tal. Y claro, eso es el Vaquilla, ¿sabes? No hace falta darle. Entonces, los otros hicieron una pifia que es que, claro, daba mucha risa. Aunque en el MACBA. Dice, bueno, vamos a verlo. Yo no llegué a verlo. No, porque vi ya que todo el mundo decía, a que te vas a mover, ¿no? Pero es tan fácil como que quien quiera hacer una exposición de este tipo, el comisario, fea palabra, okay, de las haya, vale, pues tenga muy planteado, o sea, conozca lo que tiene de mal. Es tan fácil como eso. Y ya me callo, ¿eh? No, si te ríes. Sabía que ibas a hablar. Sí. Es que me había dicho que sí quería participar. No puedo. No puedo. Bueno, ¿qué más? Sí. Estas chicas, aquí al fondo, esos chicos, ¿tenéis alguna opinión? ¿Algo que decir de la actualidad? De lo que opináis, de lo que decimos, ¿estáis de acuerdo o no? ¿Lo entendéis, no lo entendéis? ¿Os da igual? Que no pasaría nada. Parece bonito. Bueno, a ver, quien está aquí supongo que a nadie le da igual. No sé, lo que decíais del tema de las exposiciones en el caso del MACBA y tal. Yo puedo hablar un poco de cómo montamos esta, porque trabajo aquí y vi todo el proceso con Xavier y tal. Y bueno, sobre todo lo que comentabais, de hacerlo desde un ámbito, intentando desde dentro recoger un poco lo que realmente hubo aquí, porque no hace falta irse a ver. Por eso, a ver, sí que en cuanto a álbums y tal, ha habido mucha presencia de discos de internacionales y tal, pero quisimos hacer esta charla de caras a hablar más de grupos de aquí, sí, salas de aquí, el movimiento de aquí, que se hablara, que tampoco hace falta ir a buscar, claro, era esto, conectar un poco el punk, mujeres y aquí. Y sí, la intención de la, sí, charla. L'exposició segurament és un petit apartat només, perquè també es va centrar del 75 al 83, que realment jo crec que justament després és quan hi ha realment una explosió aquí i quan realment hi ha molta més proposta. I també la idea, pues, una exposició molt menys ambiciosa que l'opera la MACBA, que és el que compta realment falles, una exposició de portades, explica una mica el recorregut de forma que, i com jo dic, com dic al principi, vull dir, és una visió subjectiva, que n'hi poden haver altres, i si aquesta exposició tant de bo es fa d'aquí 6 mesos serà diferent, i hauré, no? Jo personalment hauré après moltes coses, i moltes coses del punt d'aquí també, no? És a dir, crec que aquesta és una mica la idea, jo crec que sí que realment l'exposició del MACBA es perdia en el... que jo crec que és una cosa important, la com a part més artística i vanguardista, i que de fet aquí està exposada en part, però crec que es perdia una mica en aquesta visió. I jo també ho sé una mica també de primera mà, ara igual per un spoiler, però perquè alguns dels discos que estaven exposats eren meus, i sí que em va donar la sensació que, diguem-ne, que no sabien, que no, sí, que no sabien realment queda el punt o què. I en aquest segurament crec que les persones que estan al darrere no havien escoltat poc, cosa que jo sí, no dic com en pla d'allà, però dic que sí que realment crec que hi havia molt la cosa aquesta de, això, el que deies tu, no? De la part com conceptual de darrere, i a mi em va donar la sensació que es mirava d'una perspectiva que igual, que hi és també, però que igual no era l'única ni la més important, segurament. Jo sóc de Belles Arts i entenc, sí, sí, i clar, sí. Es van perdre per aquí, sí. És un museu d'art modern, sí. I dius, cony, doncs, entre quals baixes és allà. Clar, però sí. Clar, no ho facis, no ho facis perquè llavors, o sí, fes-lo, però és per dir, vull dir, no saps lo suficient per fer-lo. Que no, realment va voler agafar-lo per la part artística, conceptual, i dius, jo crec que a Barcelona això passa molt, sobretot a nivell artístic i a nivell, o sigui, sempre mai van al carrer, sempre és totes les coses que veuràs relacionades amb moviments, amb art, tal, és èlit, sempre és èlit i mai van a buscar el que hi ha al carrer o el que és real de veritat, i segurament amb això va passar el mateix. Això, i que a més un museu com el MACVAL el que intenta és maquillar i posar-ho tot bonic, i no, potser no va ser bonic i no cal posar-ho bonic. Hi ha un tema que, a veure, l'art sempre ha anat dels elits cap a baix, i des del segle XX i tota la revolució industrial i tota, vull dir, és els barris de la perifèria els que generen una cultura que després, vull dir, hi ha un moviment invers. I això és alguna cosa que encara no acaba tot, de... Perquè... Exacte. Hi ha gent que encara es pensa que tot està aquí. Exacte. Però hi ha estudis sobre això, no? Que... I a més amb la cosa de que, clar, és una agressió, vull dir, de dalt cap a baix no és una agressió, yeah. Entens? Vull dir, és que, ai, pobrets, sí, quan comencem nosaltres, teniu la suficient cultura, però quan va de baix cap a dalt, exacte, és com, ui, cuidao. Sí, llavors, però som els d'altre lado. Precisament el punt que mol d'això, és sí, sí, toma, que la puta cara. Exacte. Clar, exacte. Es tracta d'això, i és agressiu, i tant. És que són molt sectaris. Són coses d'aquestes que diuen de vegades, no? El col·lectiu púntic. Què? Col·lectiu? Què és això? Yeah. Una organització. Una organització, bueno, clar. No, amb uns paràmetres, el que està bé i el que no està bé. Jo crec que això té una lectura que va més enllà de la conceptualització artística. Crec que hi ha molts entorns que curen masclisme o una mirada certament, diguem, encara molt retallada a la realitat. I crec que aquest disc, com a peça central de la música, havia d'estar inclòs més enllà de les conceptualitzacions i les sublimacions artístiques que puguin haver. Jo crec que aquí tot no es pot justificar des de... que sí, que són espais que cosifiquen tot el que vulguis, però ha d'haver una investigació científica o artística per darrere i ha d'haver-hi quatre coses mínimes de context. I en aquest cas, no sé jo si no té a veure també amb que encara són contextos on els grups amb dones o amb altres expressions de gènere, no sé si estan posicionats en relació d'igualtat amb popes del punk. O... I això penso que és un matís que fa mal. Més enllà de que pugui tenir una visió més o menys artística, és com hi ha els pilars de la història que s'ha explicat, que potser no estan ben fets. I això, quan ho fa una institució com aquestes, no deixa molt bé les reflexions que puguin fer des del contingut. Això crec que no sé. Bueno, pues treu allò de que no van a molta gent perquè és una cosa que no interessa. I ja està. No, el millor és que quan no tenen ni idea, no? No, clar, però... El concepte del li va muntar, és que aquí jo no vaig anar, la veritat és que jo no la vaig veure i no... Però haguessis anat si t'hagués dit... Però també em van venir moltes veus allò. A part de que el punk no és art. El punk no és art. Cuidado. que segurament tampoc pues és el que hi ha. Clar, però estem parlant d'una exposició que potser l'enfoc era la part gràfica o la part... No, el tip... Bueno, era una mica com els rastres de... Sí, els rastres de l'arxiu a l'actualitat, no? Diguem-ne, o... Bueno, és una anècdota ara aquí, no? La influència del punk en l'art i la moda. Sí, no, però jo m'acabé. Però hi ha el biaix de gènere que assenyalen. Molt clara, amb un segment de projectes molt clars i molt ben posicionat. Saps que si ho veus també dius, és accidental, és manca d'informació o quina història volem explicar les coses. Sempre queda aquest dubte de on estàs. Posaràs aquest disco perquè és més famós o perquè aquest tio és més guap. Clar, no sé, és que dic ja perquè hi ha una línia. No, per atzar, no? Però hi havia una selecció musical marcada i amb una línia cronològica. Sí, no, i crec que hi havia un desconeixement, una sensació de lo que dèiem, de lo que és pròviament ja fins i tot la part musical. Encara que vulguis reflectir-ho altre, realment la part musical no estava així. Si el que vols és parlar del punk i del seu rastre, i no entenc que escollís un disco del Ramones del 84 exposat. Vull dir, o sigui, una cosa que no puc entendre. Diguem-ne. O sigui, és el disco que hi havia. Que no el vaig deixar jo perquè no entenc. Però vull dir que realment era una... Vull dir que, diguem-ne, cada part musical jo crec que... O sigui, hi ha moltes coses més coses en el punk i la part gràfica, vull dir que això hi és i crec que és molt important, i la moda i tot el que vulguis, però crec que la part com musical jo crec que és la que realment anava coixa per construir el discurs de la part més gràfica, perquè realment com aquesta era la part a la que anava destinada, no? La part més artística, però ja està molt més sòlid i crec que no ho era. Como una muestra de punk, pero como ir ahí a un zoo o algo y ves ahí una es cosa una así. Como... O sea, si quieres ver a un concierto, sí que es importante. O sea, lo que pasa es que yo creo que el punk atrae a un montón de gente, que eso, o sea, mola o no mola, en verdad me da igual. A mí me gusta que atraiga a los que me gusta que atraiga. Al resto me da igual que les atraiga o que no. Pero atrae a un montón de gente que a veces es lo que ha dicho ella, no saben de la película. Y bueno, está guay, de forma artística el punk, pues te lo puede coger alguien que no sepa nada de punk y hacer una exposición y está de puta madre, porque es que tiene muchas cosas que decir. Yo creo que en las artes tiene muchas cosas que decir el punk también. Y entonces pues es normal, pues eso, atrae a gente, hace pues yo qué sé, ¿sabes? Es como, es, creo que es una putada por una parte, pero creo que está muy guay y es que es algo muy atractivo para la gente que no lo conoce y eso mola. Hace también que siga un poco, ¿sabes? Que no se muera del todo. Bueno, la gente que dice que está muerto es como mentira, porque en el underground siempre hay. Underground no mola la palabra, pero siempre hay. Siempre hay grupos de punk, entonces tú te vas a un pueblo, es un grupo de punk. Y te vas a no sé dónde, es un grupo de punk. A lo mejor no conoce ni su madre sabe que toca en un grupo de punk, pero hay grupos de punk en todas partes, ¿sabes? Falta a veces un poco de cohesión, falta a veces eso que había antes, que parece que había, que yo no lo he vivido. Pero falta eso de, ¿sabes? Que todo el mundo saque fanzines, que todo el mundo tal, pero a veces los cuatro gatos que hay, que somos o que no, a veces, ¿sabes? Pues sí que se hacen cosas. Que si la gente se interesara por lo que hay debajo, hay un montón, siempre hay un montón, siempre. Yo creo que está más vivo que siempre hay un nunca. Montón. Yo creo que está más vivo que nunca. Y no solo eso, se extiende y donde vayas, vas allí a cualquier puto rincón del mundo y aparece una y dice... Sí. Yo creo que la media de edad, ha subido de otra forma. O sea, creo que no es buen síntoma. O sea, creo que la media de edad es menos. Bueno, ¿sabes? O sea, ya, los, ¿sabes? No sé, creo. Dime, no, no, que me lo entiendo. Pues creo que la media de edad... Eso, literal, no sé cómo decirlo más. Creo que la media de edad ha subido, o sea, tampoco, no te encuentras muchos grupos de punk... A ver, ahora ya voy a decirlo mal, ¿no? Pero no te encuentras muchos de grupos de punk de 14, 15 años, muy locos, ahí, ¡ay, yo soy punk! Te encuentras a otro tipo de gente. Ya, cuenta más. Ya. Pero, ¿sabes? La media de edad ha subido. Ha subido un pelín, que no mola. Pero había que hacer un estudio. Ha cambiado la manera de expresarse con el mismo tipo de sentimiento que, claro. Que eso que... no sé, bueno, yo sí lo creo, es como... Y no solo con el punk, sino con el rock y con muchas músicas que puede ser como una expresión radical en un momento dado. Porque era guay, ¿no? Ramones, ¿no? Digo, eran instrumentos muy baratos y... podía, ¿no? Y tocaba, sin conocimiento, y ahora las herramientas definitivamente creo que está más fácil hacerlo con un teléfono y cualquier o también sí, con una guitarra, sí, sí, sí, sí, ¿no? Pero ¿a quién si queréis pasar? Por la calle. En fin, no, solamente eso, que sí, digo, que yo creo que la escena del rock, lo que ponga adentro, si queréis, ¿no? Bueno, la media de edad, crece y la chacarada, que es la sí, ahora sí, es el trap, yo también. Quiero decir, el trap también nace también de una manera de quiero decir que también nace de una necesidad de expresarse sí. con esto, con cuatro beats y tal, y también tiene una esencia un poco punk por el hecho de hacer rápido música y llegar rápido al público. Total, y es lo que ahora engloba este sector más joven, ¿no? Y también hay underground guapo de esto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, total. Total. Saber buscar, sí. Pero que ahora es lo tecno ahora, trabajando con máquinas, digo, ¿no? Como las individuales también. Estamos hablando de música, ¿eh? Otra vez. Pero a mí lo que me... Estamos comienzo a entender el punto como música. Vamos a ver. Gente, o sea, chavalitos así, con sus crestas locos. Que están de balde sustancia. ¿Tú tienes un grupo de música? No, pues, pero está ahí ese chava, ¿vale? Claro, está como público, ¿vale? Entonces, el punk, como todo, sí que, claro, tenemos que hablar de música, hablemos de música. Tiene momentos, este punk político, chumpa, pues ha estado mucho tiempo ocupando un espacio, ¿correcto? Y cada vez iba a peor, que dices, no sé si ya me gusta o estoy empezando a aborrecerlo. Pero de pronto aparece el punk mongolo. ¿Qué es el punk mongolo? Una vuelta para atrás, pero no está volviendo a imitar, no está imitando directamente lo de atrás, está haciendo cosas nuevas también. Si no también vosotros, intentando romper sí, con ese punto de intentando romper, pues te digo, hablemos de música y entonces efectivamente que falta un momento paz, pero si el público está y siguen esos chavalitos allí que dicen, no se aburrís de llevar la cresta verde, pues espérate que volverán a salir. Yo no creo que esté muerto. Porque creo porque sigue estando ahí, que dices, es que vamos, es incomprensible. Es que no ha salido ningún movimiento tan enriquecedor como este en muchos años. Sí, pero volverá, o sea, tiene como fogonazos, ¿no? Tiene fogonazos y se va, y van saliendo cosas con muchas confusión, hablando de música. Sí, sí, sí. Porque sí. El resto, si la gente está, yo la gente la sigo viendo, sí. No sé. A mí me sorprende que dices, ¿cuánta gente hay? Le dices tú, de 15 no, pero de 20 y tantos sí que hay. De 20 y tantos hay un montón. Y además es una de las cosas que tiene el punk también es esa, dejando de hablar de música ya, que, coño, te juntas gente de diferentes edades y, a ver, no así como para cada día. Sergio, que estamos hablando hace 40 años. Pues por eso te estoy diciendo. Lo dices tú de la edad, joder, muchas de las cosas que estamos hablando aquí con Silvia, las hice hace 40 años. Claro que. Y ella, y ella. Por eso es que. Coño, es que es 40 años y que siga habiendo punk. A mí me. Aparte ya. De que me encanta, me sorprende y no me sorprende. Porque dices tú es. Fuera lo más enriquecedor, lo que más cultura tenía, políticamente pues estaba muy cercano al anarquismo, que es mi ideología personal. Pues no sé, yo voy por la calle y diré, hostia, un pum, pues no, a que no lo parezca, pero... Esto es lo más grande. Pero sí que fui pum, era... Ya soy débil como gusto musical, pero... Estuve en un sello discográfico que editaba hardcore, ska, mestizaje, vivía toda la movida como en primera persona y vas a seguir decir. No, pero por lo que decías de verdad. Es que... Sí, no, hace 40 años y aguanta un montón y yo creo que le da 2000 y compite contra el cristianismo y contra. Le da 2000 años al punk. Mil años antes del punk y después del punk. Exacto. Os vi viejos del punk, con el bastón. De acuerdo, me voy. Sí. Me interesa saber, vosotras cómo imagináis el futuro del punk. Así por te lo curar, ¿eh? ¿Cómo os lo imaginaríais? ¿Que va a resurgir como está ahora? ¿Que va a seguir, que van a salir mucho más gente aquí un tiempo? ¿Que va a salir, que se va a reformular un poco? ¿Que van a salir niños con móviles haciendo punk? No sé, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué? Por imaginar. Yo creo que sí, que habrá otro pequeño boom, de, al menos de bandas, y se va a comer, no sé si se va a reinventar, o van a usar móviles, o van a usar sintetizadores, o una tele que se encuentre en la basura y le pongan un teclado, pero yo creo que el boom va a seguir estando ahí, como una lavadora que no deja de dar vueltas, ¿sabes? De una manera u otra, yo creo que eso. Este fin de semana pasado se celebró el Cyberpunk, en el cole, en la CSO el cole, y bueno, se vio de que la escena principalmente es electrónica, o sea, nos hemos acoplado a las nuevas tecnologías, ¿vale? Y pero básicamente el punk estaba en todo lo que ocurre en los libros de ciencia ficción, por eso se llama cyberpunk, porque, por ejemplo, las grandes corporaciones son las que tienen el poder, luego los pobres son muy pobres y los ricos son muy ricos, no me viene a la cabeza. Lo siento, no puedo seguir. Ibas bien enfocada. Quiero decir de que lo que hemos leído en ciencia ficción referente al cyberpunk está ocurriendo actualmente. Aquí falta Sandroid de Vulcana, que lo explicaría de puta madre si hubiera venido y no estuviera en Londres. Pero ella ha sido la organizadora de cyberpunk y se ha visto que punks y hippies pueden estar juntos. Como mínimo. Me ha encantado eso. A la vez también había el festival LMDA volumen 4, en la cuarta edición del festival LMDA. Cuenta. No, por cierto, que el sábado, pues la mayoría de las bandas que había, sino todas no las vi, pero todas llevaban, eran mixtas. Sí. Estoy pensando que todas las bandas eran mixtas. Sí. Y el viernes, también vemos los chicos de la Santa Espina, el resto de las bandas eran todas mixtas. O sea que... Bien, está hecho, chicas. El mundo nos hace bien, cuando se hace bien. No, pero es cierto. Sí. Claro, eso es hacer un festival bien, ¿no? Claro. Lo que decíamos de los festivales. Que fíjate que me costó un rato ahí, festival MDA, y una buena parte eran estrayets, de estos de... Y era como... Bueno, todo el contenido, además, no podías beber o no podías fumar, no podías tal, y era como... Pero luego dices, coño, ¿por qué coño se llama MDA? A ver... Y dices, ah, no, que es mierda. Todo cobra cabrones, sentido, ¿eh? Cabrones. Bueno. Pero te quiero decir que había variadito, ¿eh? El fin de semana y un montón de cosas. Sí. Está más vivo que nunca, insisto. Sí, yo creo que sí. También tengo un amigo que vive en Monistrol, sí, que dice que por los pueblos de alrededor han desaparecido todos punks y que está todo aglutinado aquí en la ciudad. ¿Cómo lo ves? No sé, el punk de pueblo es algo a reivindicar, siempre se ha dicho. Claro, lo decía Luis de Sancho Dormir también, es cierto. No, no, pero había ese rollo, a mí me parecía chulo ese rollo de el punk de pueblo, es algo a reivindicar. Sí. Y no sé, era una putada que se ha marchado. Pero de todas maneras, cada vez al revés, va más gente de las ciudades porque no. Pues es imposible vivir. Nos están echando. Total. Bueno, lo que decías de los grupos mixtos, pues es una buena señal de que la cosa se. ¿No? Va creciendo. Va creciendo. Que hay más días que se meten en música, instrumentistas, vocalistas, ¿no? Y que la cosa se. Que de hecho esta charla un poco era. Este era un poco el tema, ¿no? Y creo que en ese sentido sí que, por mi experiencia desde los 90, que era como árido totalmente, no había mujeres, ni una, ¿no? Y que ahora sí que ves esto, ¿no? De que ya es normal ver bandas mixtas. Y eso yo creo que es muy... Total. Supongo que también es diferente el punk de casas ocupas o festis pequeños o tal, que el punk de moda. Claro, ya no solo en el bueno, punk, ¿no? También, ¿sabes? Bueno, aquí supongo que venimos y hemos concretado de en moda, el no de la, punk, ¿no? De la sí, moda. No, pero claro, que te pone de moda. Moda. Que te pone de... Cuando hacen... Cuando hay booms, ¿no? De punk, que de repente, pues eso. Yo volía a preguntar-vos això, perquè veig que s'està acabant i esperava... Lo únic que s'ha parlat aquí de la qüestió de gènere, justament ha sigut això, com una amarga queixa perquè les feministes estan censurant continguts de les lletres. Però és realment la vostra vivència com a... Bueno, perdó, estava caricaturitzat. Però a veure si m'enteneu, si fos un periodista, jo me n'aniria en la sensació de que de l'únic que s'ha parlat aquí de com afecta el biaix de gènere a vosaltres com a músiques és justament així, que esteu en contra o que vos molesta la discriminació positiva, que vos molesta com el feminisme sembla que està posant la lupa davant de... i que això és la... i clar, és l'únic que avui... Vull dir, em queda un poc en ganes de sentir experiències de dones que fan música, de dones que fan música, com us ha afectat el fet de ser dones en minoria en un món on sobretot està tot ple de tios i tal. No, no, ningú problema, no, no, que va, lo que nos joden són les feministes. Jo me'n vaig un poc com estranyat i quan arribo i em pregunten com ha anat, jo què sé, jo estic un poc i ja està. I fins aquí, perquè aquí tots intentant reinventar-nos i... No, no, tio, sacos la xorra. Sí, a mi saps el que em passa en molts aspectes, perquè també treballo en el món audiovisual i també em passa, és que em sembla encara, o sigui, és com si moltes vegades en la meva realitat no hi ha una diferència per mi, ser una dona o ser un home amb el que faig, saps? Llavors el que passa és que constantment em vaig fotent en contra la paret de, hòstia, que el meu gènere em condiciona moltes coses. És veritat que encara s'ha de mirar, que evidentment que s'ha de veure que estem aquí, que fem soroll i que som capaces de tot, evidentment, saps? Però és tan evident per mi que em sembla estrany que encara tinguem que reivindicar-nos moltes vegades. Aquesta és la meva història, no és que estigui en contra que se'ns doni veu, no sé, al contrari, el que passa és que em sorprèn, o sigui, em sorprèn, és com, hòstia, encara soy un grupo de chicas, what, saps? Aún, tenemos 5 conciertos, 4 de los cuales son sobre ser mujer, saps? Això és el que em crema, d'alguna manera, i és perquè encara hem de tirar molt, o sigui, encara s'ha de canviar moltes coses, desgraciadament, però jo m'aixego cada matí pensant-me que això ja està d'això, i cada dia és com, no, Laura, no, que eres una mujer, saps? I aquí està la meva queixa, i per això dius, hòstia, quina putada, quina merda, que encara haguem de fer exposicions, o encara haguem de fer... Com que estiguem aquí, saps? Estem parlant, la qüestió geogràfica, és de poble, la qüestió d'edat, la qüestió... Bueno, però això també està bé, això també està bé, perquè no parla més de punk i no tant de noies. Exacte, aquí està, això també està bé. Sí, yo creo que es més important la normalitzada, que hi hagi ties a la música, que normalitzar-ho, no? I inclús que siguin mixtes o no mixtes, o el que sigui, no? I exactament, estic totalment d'acord, vull dir, no, per què? És com el... Sí. Que després ho veig i dic, després veus el món, en realitat, que tu dius, clar, és normal, joder, clar que encara ho hem de fer, joder, encara, clar que sí, però, hòstia, quina merda, saps? Quina merda que això encara en condicioni, hòstia. Això és el que jo volia dir abans, o que sigui la raó per la que... Home, és que... I en el món, bueno, jo també treballo en el món audiovisual i també et passa. Ai, una mujer directora, no sé què, o el que sigui, o de càmeres, o el que sea, saps? És com encara sembla que sigui algú que està, que et fica davant i jo, i tu quan vas a sus al carrer, jo no estic pensant en una dona, no sóc un home, saps? Soy una dona que calcula, no, soy una batería, soy una batería, que está, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no molesta, eso, ¿no? Vingui d'on vingui. Joder, que estem parlant d'expressió, on collons estem fotent ara barreres aquí, saps? No, no, no té cap puto sentit. O sigui, vingui d'on vingui. És que supongo que de fer punt negui com una autocensura, sembla. I a mi m'ha molat molt allò, una pel·lícula que ho digués vosaltres, perquè és la típica cosa que sempre penso, saps? I el típic que no t'atreves a dir a una tia, perquè si no és el rotllo, no, tu lo dices des de tu posició, privilegiada, no sé què. I me mola també que a mi tal que vosaltres també sentís el mateix, és a dir, és això, un grupo de tías, no sé, yo corto grupos, no penso, estoy escuchando un grupo de tías ricos, un grupo hace punto, no diferencio de otro grupo. Ahí está la movida. No penso, ella es una tía la que canta hasta el grupo, o ella toca la batería, pues no. Y después también el rollo de que sea como que, pues el Pumio está vivo y tal, que es ojalá o hay. Pero trobo falta mogollón fanzine, radios y rollos de estos, o incluso que realidad, pop, teatro, jaleros. Total. Y después una mica el rollo, pues así de, no sé, más original y tal, en el sentido de que agafen cuatro chavalillos, no, que tienen tinta, se van a un grupo y fas una canción contra la policía, otro que es en contra de la no sé qué animal, la otra tal, y por eso que es el, la Batus no es con el que yo buscaré. Y a León me mola mogollón, no me mola, porque cuando va y vuelve, Dios, esta peña, tío, lo que diría, está inventando el punk, que es una cosa que el punk siempre tendría que estar como mutando, ¿no? Si eso es esta epidemia que decía la colega. Pues tiene que ser esta epidemia que es como ahora mutando y qué sé, ¿sabes? Que no sigue con el dogmatismo de la contra la policía. Está a favor de no sé qué, está en contra del tal, y después el rollo hoy y todo eso, que las peleas son unas antifas de tal, y yo miro los vídeos y si esta peña es en antidisturbio. Ya ves, ya miedo. Me pareció súper guay por eso, porque si te debería estar en casa y decir, putos amos, tío, ¿sabes? Y lo que ha dicho antes ella, que has dicho, tampoco porque tengo la necesidad, ¿no? Sí, sí. Pues sí. Claro, me molaría concluir que la palabra pum se me extrapola a una amiga. Exacto. Que yo qué sé, yo ahora esto con rumba, pero toco como el culo. Pero yo cuando toco siempre digo, no, esto te di pum en el sentido de que aunque sigue rumba. Absolutamente. Ahí está, claro. Piensas en pum que muchas cosas movidas. Exacto. Yo le di más pum porque lo siento. Exacto, total. Y eso es la necesidad, eso es mucho mejor del pum. Total. Le tengo un grupo, digo, hago un grupo, digo, usted es guitarra, digo, no, pero yo me compraré a mí un personaje, el pum es la hostia. Total, total. Exacto. Ahí está. Eso, ahí lo da censurado, no sé, el género, el heavy. Y yo creo que sí que lo está bien, no sé. Me ha gustado este chico. Sí, señor. Ya me callo. Ese lo ha entendido. Lo ha entendido. Hace post rumba, punk. Claro. After rumba. Toca esto. Sí que es verdad que a lo mejor suena un poco malo o lo que sea, pero sí que es verdad que hay veces, no siempre, y si conoces a los grupos y tal, pero sí que es verdad con respecto a lo que habéis dicho, que hay veces que si no, o sea, te llega un cartel o un colega o alguien te pasa un cartel de un concierto y como que la premisa es como grupos, no, como que tenga que estar explícito ahí, es verdad que muchas veces yo si estoy buscando como que me gusta mucho el punk y yo quiero ir a concierto de punk, hay veces que dices, ¿dónde pone? ¿Sabes? Hablando solo específicamente de punk, es verdad que a veces como que te lo saltas. O sea, lo que te quiero decir, te llevan como cuatro carteles, no sé qué, sí, bueno, un grupo de, como todo grupo chica, no sé, es como si tuviera que hacer falta expresarlo. Exacto. Hay veces que como que puede ser contra, ¿no? Puede ser contraproducente, ¿sabes? O sea, a mí a veces me puede resultar contraproducente del rollo, ah, pero es un concepto es un concepto de rumba, es un concepto de tal, es un concepto. Yo a veces quiero ir a un concepto de punk y no quiero que me digan de quiénes van a hablar esos punkis que van. Exacto. Sean el género que sea, ¿sabes? Y es como que sí que condiciona incluso a veces al público. Porque pasa por encima una pasa característica, un adjetivo antes de la exacto, música exacto, que haces o de o sea, lo que quieres exacto, expresar. Exacto. ¿Sabes? Y eso es una mierda. Eso es una mierda, eso es una mierda. Que también es una mierda que te afecte, ¿no? Que yo también me tendría que currar más y decir, bueno, da igual el título del cartel, voy a mirar los grupos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que también es una mierda eso, pero bueno, que es una mierda, que condiciona. Sí. Totalmente. Amb el mossèn, toco un grup que es diu Mossèn, Remi Morera i els Morts. Tenim un festival al Munster aquest estiu. Sí. Són dos dies i tots són grup de ties. Excepte. Nosaltres no, hi ha un dia que és tot grup de ties no. I les DJs són tot ties. Però mogollon. Bueno, nosaltres toquem en el dia, viste. Té molt bona pinta. No és que posin... ¿no? Que sí, un festival only... Ah, claro, no está explícito. Only girls, ¿no? Claro, claro, claro. D'Austràlia, de no sé què, clar, tres ties que no les coneix ningú. A veure, que un dia és tot de ties i el altre dia és mixtes. El que importa és el gènere musical. Yeah. Que són molt a veure. I, bueno, i té molt bona pinta. Sí. Té molt, té molt bona pinta, sí, sí. Jo la vaig dir, hòstia, no? Quantes, quantes mujeres. Bien, bien. Però jo això ho trobo ultra mega superpositiu, això és el que volia dir. Però l'important és quan és l'adjectiu el que preval. Sí, sí, no, però en aquest cas no, jo quan vaig veure el cap dic, hòstia... Jo no he renunciat a fer el que volia, que era fer un festival de rock and roll d'este rotllo, però he dit, che, ja està bé, anem a fer que se vege, que estigui, que xumple l'escenari. Perquè clar, no, hacíamos ropa, hòstia. Clar, l'important en aquest festival és els grups del festival, els que trobem la música en si. Sí, sí. En els altres, en l'altre, és, l'important és que eres mujer. Ja, però... Que està, que, o sea, que se tiene que hacer, y yo lo entiendo que se esté haciendo, pero es esto reivindicarlo, sí, pero es de decir, igual como repartirnos en clases. Que mierda, que algún te ha de ser así. Que és això, la frontera abans de passar-te, d'això és molt fina, saps? Sí. Està bé, ja comença per la contradicció interna que deies tu, no? Com a dona dintre d'un món, és igual sigui la música, sigui el punk o qualsevol món que sigui tradicionalment de tios. A mi em passa, m'agraden les motos. Sí. Clar, ja t'hi trobes tu primer amb la contradicció interna, que és en plan, com m'ho he d'aprendre quan la gent em mira diferent o m'ho comenta o que guai que siguis una tia, et mori això. Com m'ho he d'aprendre? M'ho he d'aprendre guai? Ho he de normalitzar fer veure que no ho he sentit. Si ja comença per una contradicció interna, es trasllada després a aquest límit estrany que és on està bé que ho promoguin, està bé que es vegi com en el festi aquest, però que fàcil és passar-se d'anar per allà, saps? Jo crec que s'ha de jugar en aquesta frontera estranya i que els que estan molt més d'un costat no es passin de promo con la paella, chicas, grupos de chicas. Sí. I els que estan al costat més... Com si fuera... I els que estem al costat més de viure-ho com una cosa supernormal, que a nosaltres ens surt natural que ens agradi això i de fer això, si algú ens ve i ens comenta o ens arriben propostes de, hòstia, com ens interessa un grup de noies, doncs també saber com gestionar-ho i no... Tampoc sé allò de seguida, clar, és que m'estàs dient un grup de xiques. Clar, no. Estem vivint un canvi cultural. Sí, jo crec que és part, és això. És això, i les bandes cedeixin una miqueta, saps, i de, Doncs és això, no? Despertar-te tu, i tu penses que tu vius en el teu, en el meu món no hi ha encara aquesta diferència, i de cop et trobes que al teu món sí que hi ha. No, jo m'he identificat amb el món quan l'has explicat, perquè ha sigut per mi és tan normal i exacte. Llavors veus que, però no és tan normal. I per això també no entenem que encara s'hagin de fer aquestes coses. Totalment. Però és una merda. Total. Més com la visió i la qüestió de gènere, que és un tema que també sí que està canviant tot, però no sé, en els centres públics, dins on els espais on hem de generar contingut, hi ha com dues maneres d'abordar-ho, no? Tu pots dir, farem un festival a l'any amb noies i hem d'identificar i posar l'etiqueta, o intentes el dia a dia portar a que sigui un espai on hi hagi lloc per tothom, on aquestes etiquetes no existeixen, però també és molt difícil dialogar en el món administratiu o xungo real, on la gent necessita etiquetes, on al final t'acaben definint, però tu fas punk o quin punk fas? I això al final es trasllada tot. Però és que una altra paraula d'aquestes, no? La interseccionalitat aquesta no és una cosa present ni en les polítiques, ni en les gestions de les promocions, ni en el contingut. Llavors està el dia en què venen tots els que són africanets, els dies que venen les noies, els del fan bangra, els que no sé quantos, i sembla que hi ha com tot de parcel·les. I aquest tema potser ens toca més, perquè toca tota la societat. Total. Però hi ha coses en greus, evidentment, que estem fent, ja. Saps? Festival de la diversitat. Què dius? Oh, sí. Què passa? Que una persona que va amb cadires no pot escoltar un grup de pop. Ja. Quan ho veus, dius, però què és això? Total. El que passa és que vivim en aquell món i encara hi ha com la necessitat d'educar els que no pensen, o educar o generar com, sí. Com una mena de missatge generalitzat a tothom, fins i tot els que no necessiten les etiquetes, perquè és una qüestió que està molt endins de tots els espais on es generen coses, fins i tot els més alternatius o les escenes més punk també, penso que tal festival a no sé on, Poblenou, i potser no trobes a les noies, i això també és com curiós, no? Que les reflexions aquestes, al final, m'agraeixen totes aquestes coses per fer-les i per pensar una mica quin món, si volem fer com això, el Museu dels Friquis o una societat on estiguem tothom amb totes les contradiccions que tenim. Bueno, jo anava a dir alguna cosa, però se m'ha oblidat. I era molt xulo. Era, la clau era el punt final a la reunió. Però se m'ha oblidat. És el que té l'edat. Però vinga, pleguem, no? Ja... En tot cas, moltes gràcies per venir, ha sigut un plaer. I crec que m'ha deixat un aplaudiment al menys. ¿Esta altura? Mira, te presento a Ramón. ¿No os conocéis? No, no coincidí. Sí, Ramón. En el Butterfest casi estuvimos, ¿no? Sí, claro, pero yo no...